Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Yo, this is Ollie Sykes of Bring Me the Horizon, and I want to welcome you to the season 15 of Sobera La Doisis with your host, Jonathan Montenegro. Peace. Los primeros 10 minutos del triunfante álbum The Enduring Spirit de la banda Tomb Mold deja claro por qué son una de las bandas de death metal más queridas de la última década. El trío de Toronto surgió en 2015 en medio de la misma ola del death metal que lanzó a los revivalistas de la vieja escuela Gatecreeper y a los viajeros del espacio exterior Blood Incantation. Y su sonido quedó en algún punto intermedio, lo suficientemente brutal como para satisfacer los impulsos básicos del cerebro de lagarto del death metal, pero con un virtuosismo embriagador que apuntaba hacia el cosmos. También fueron prolíficos lanzando 3 discos en 3 años consecutivos, culminando con el estelar Planetary Clairvoyance de 2019. En los años transcurridos desde entonces, la banda ha estado mayormente en el hielo, por lo que es emocionante presionar play en este nuevo álbum. La banda de death metal de Toronto regresa con su mejor álbum hasta el momento, una suite ambiciosa y profundamente humana que toca lo sublime. Opening track, The Perfect Memory. The people it kills get up and kill. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. A primera vista, el grindcore parece la forma más limitante de expresión extrema. Su dependencia de ráfagas rápidas, de voces furiosas, guitarras a todo volumen y baterías y bajos potentes lo vincula a un cierto conjunto de expectativas. Desde los días de Sitch, los primeros de Napalm Death, Carcass, Terrorizer y Repulsion, los contornos del sonido parecían más o menos intactos. Pero desde finales de la década de 1980, los amantes del ruido han buscado expandir el territorio sonoro del estilo, siendo Azog, Cripple Bastards y Disharmonic Orchestra algunos de los ejemplos más notables. Sin lugar a dudas, el ahora reconstituido Gridlink pertenece a este orgulloso legado. Escuchemos el tema Silk Ash Cascade de la banda Gridlink. Hi, this is Anders from In Flames, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. La banda de más rápido crecimiento en Suecia regresa con un nuevo y aplastante EP que los ve expandirse en una nueva dirección. Después del exitoso lanzamiento de su cuarto álbum, Descent, y de las giras con los pesos pesados del metal, Meshuggah y Trivium, el ascenso de Orbit Culture de Suecia ha sido astronómicamente rápido en los últimos años. Hasta ahora el mejor regreso, con tres temas más aplastantes y llenos de riffs que te rompen el cráneo. Dedicado a los fans más acérrimos que les han ayudado a alcanzar sus sueños, y aunque The Forgotten es una refutación de Descent, se mantiene alto y fuerte por derecho propio. The Orbit Culture, escuchaste el tema While We Serve. Avanzamos con la banda de Filadelfia, Horrendous, y el tema Chrysopia, de su más reciente álbum, Ontological Mysterium, aquí en Sobre la Dosis.

Mientras que el death metal melódico se asocia típicamente con las frías tundras de Escandinavia, Fires in the Distance de Connecticut sirve un saludable recordatorio que el metal empapado de melancolía es un asunto universal. Después de haber llamado la atención con el debut de 2020 Echoes from Deep November, la banda está de regreso con su segundo lanzamiento Er Not Meant for Us, y es uno de los álbumes de metal más atractivos y hermosos que encontrarás en todo el año 2023. Wisdom of the Fallen Lives fue lo que escuchaste de Fires in the Distance. Lo nuevo de los noruegos de Enslaved, llamado Heimdall, con Jelia, fue el track que escuchaste. Con el superproductor y guitarrista de Fit for an Autopsy, Will Putney, la banda End era un surco diferente al que se podría esperar del gran señor de las seis cuerdas. Si bien hay claras influencias del deathcore, el grindcore, la electrónica y el ruido glorioso, se mezclan para hacer algo increíblemente doloroso. Con la banda End cerramos. Este tema se titula The Sin of Human Frailty. Pero antes, escuchemos el nuevo single, The Brand of Sacrifice, Purge. Hi, this is Kyle Anderson from Brand of Sacrifice, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F Hey, this is Joe Bad from Fit for an Autopsy, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. This is a little fucking bonus. Susie's and the Banshees con el tema Halloween. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Oh,